¿Alguna vez has tenido un familiar o un ser querido con una enfermedad tan grave que le has clamado a Dios de corazón que lo sane? ¿Cómo, qué le sucedió a tu fe con esa respuesta a la oración? Estaremos estudiando hoy los milagros de Jesús, especialmente en la sanación. Así que acompáñanos en Estudiemos Juntos. Uno de los aspectos más magníficos de la vida de Jesucristo era su ministerio de sanidad. La Biblia nos dice que eran multitudes de personas que venían a ser sanados por la mano y el poder de la palabra de Jesús. Tal vez tú eres uno de esos que ha experimentado sanidad a través de la fe en Jesucristo. Y aquí tengo a mis amigos, como lo hacemos semana tras semana. Ezequiel, ¿tú has tenido una experiencia como las que se describen en la Biblia en alguna ocasión? Tal vez tú o un ser querido ha necesitado del poder de la sanidad en Jesucristo. Sí, yo soy un milagro viviente. Wow. Dios me ha sanado físicamente de una dolencia bien profunda y también espiritualmente y mentalmente. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Gloria a Dios, y es un gozo que Dios haya obrado sus milagros en tu vida y que estés aquí con nosotros, Amén, Ezequiel. gracias. Sharon, ¿tú has tenido una experiencia similar a lo que se describe en las escrituras, tal vez, en cuanto a sanidad, ya sea tuya o de un amigo o ser querido? Sí, desde chiquita lo que mi familia siempre hacía, lo primero después de aprender de que alguien estaba enfermo o algo, siempre lo llevamos en oración, porque sabíamos y conocíamos por nuestras experiencias que solo hay un doctor que puede solucionar todos los problemas. Y desde chiquita, hay unas veces que no entendíamos por qué Dios no sanaba, pero aprendimos de que Dios siempre sana, si no es al momento, lo va a hacer en la segunda venida. Así es, y eso es lo que vamos a descubrir hoy en nuestro estudio acerca de los milagros que han sucedido en las Sagradas Escrituras. Y también Carlos aquí está con nosotros, es un gozo volverte a tener aquí. ¿Qué tal tú en tu familia o en tu vida personal has experimentado el poder de sanación o un milagro, la oración? En mi vida he hecho muchas oraciones, tal vez de un problema o algo así que yo he estado enfrentando, y he visto tras la oración que Dios sí nos responde así, que Él sí se preocupa de nosotros así, y cuando nosotros oramos y si creemos en Él, entonces Él siempre nos responde así. Sí, sí tengo experiencia con la oración así. No, y así es, Carlos, y es hermoso ver cómo Dios ha obrado a través de ti en contestar las oraciones para traer sanidad a las personas. Y saben, amigos, este va a ser un tema delicado porque hay muchas personas que nos están viendo o escuchando que tal vez no recibieron aparentemente una respuesta a su oración y tal vez siguen enfermos. Veremos la naturaleza de los milagros también para tener un mejor entendimiento, pero es delicado también porque hay muchas, aquí en Norteamérica hay muchos predicadores en la tele que hacen ciertos milagros y sacan dinero a las personas, pero veremos en cuanto a sanidad si eso es parte del ministerio de curación. Así que estaremos viendo en realidad qué sucede cuando alguien está enfermo y necesita sanidad. Por eso la lección se llama Levántate y anda, tu fe te ha sanado, es lo que siempre Jesús decía. Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder abrir tu palabra y estudiar. Pedimos por tu Santo Espíritu, porque sabemos que no podemos entender tus escrituras sin la ayuda del autor, el Espíritu Santo. Entonces te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro versículo de estudio se encuentra en Mateo, capítulo 9. Siempre estaremos estudiando el libro de Mateo las siguientes, este trimestre. Este, por así decir, vendríamos nuestro cuarto estudio. Así que le voy a pedir a Ezequiel, si puede leer Mateo, capítulo 9, versículo 5. Y aquí dice, porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Bien, esas son palabras de Jesucristo a un paralítico. Y vamos a estudiar la vida de este individuo. Pero comenzando del capítulo 8 en adelante, acaba de terminar Jesús uno de sus, en inglés se dice la Magna Carta de Jesucristo, el Sermón del Monte, las palabras más poderosas que Jesús ha pronunciado, que aún gente secular ha quedado asombrado por una serie de palabras más sencillas que, bueno, palabras sencillas, pero que tienen mucha verdad y poder. Y lo estudiamos la semana pasada. Y después de esas enseñanzas poderosas, ahora viene una serie de milagros que Mateo y también el libro de Lucas dejan ahí. Y quisiera hacer la pregunta, ¿qué es lo que tiene en común todas estas, el capítulo 8, ¿cuáles milagros podemos encontrar ahí? Tenemos empieza con la sanidad de un leproso. De un leproso, ok. ¿Se recuerdan? Y bueno, primero veamos la lista de los milagros y después analizamos cada uno. Después, un centurión tenía un siervo que necesitaba sanidad. Después, la suegra de Pedro. Los endemoniados. Y los endemoniados, una tempestad y los endemoniados, como tú acabas de mencionar. ¿Qué tenían en común esta serie de milagros? ¿Qué pudieron observar ustedes al leer el capítulo 8 que tenían en común todos estos milagros? Que Jesús no usaba su poder para sanar, o el poder que supernatural que Dios le había dado, no lo usaba para ayudarse a sí mismo, pero lo usaba para ayudar a otras personas. Claro. Y también vemos en las historias aquí que Jesús no solo ayudó a las personas porque Él quería, sino que Él ayudó a ellos porque Él miraba que ellos sí tenían fe. Ellos creían que Él sí era el Mesías, así. Y ese es lo que podemos encontrar en esas historias así. Claro, y es una combinación de las dos cosas. Antes de comenzar el programa, estaba preguntando aquí entre nos, cuando uno ve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un milagro no sucedía nomás por suceder o porque Dios se quería complacer, o aquí en inglés decimos, quería lucirse, he wanted to show off. No es de que Dios quería lucir su poder, no, porque en realidad había una necesidad. Pero para que ese milagro se efectuara, tenía que haber algo en la persona, y eso era la fe, como mencionó Carlos. Y analicemos eso en los diferentes versículos. Aquí el versículo 8, 1 al 4. Ajá, del 8, 1 al 4. Si alguien lo quisiera leer. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. En el instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El hecho de que el hombre le haya dicho Señor, le estaba dando autoridad a Jesucristo. y demostrando su fe en alguien que tenía autoridad. Claro, porque me imagino que este hombre había escuchado estos temas, esta serie de sermones, por así llamarlos, de los cuales Jesús había predicado, y ahora está reconociendo, este es el Mesías, el cual ha sido prometido a nosotros. Cuando Jesús sana al centurión, yo me quedé asombrado, ¿sí? Miren el versículo 10, porque Jesús le dice, yo voy a ir a sanarlo, pero miren cómo responde el centurión en el versículo 8. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sano, porque yo también soy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense que ni dentro de la iglesia, dentro del pueblo escogido, él había encontrado tanta fe como en un no creyente, un gentil, un romano. ¿Por qué? Porque este hombre, y aquí viene la clave, o otra definición de la fe, que la fe de este centurión era de que él creía que la palabra de Dios podía hacer lo que la palabra de Dios decía. Exactamente. ¿Ibas a decir algo? Sí, nomás quería señalar que la fe no funciona si uno no tiene conocimiento. Ah, eso es cierto. Y este centurión, él tenía el conocimiento que Jesús, que él su vida era de total abnegación al yo. Y miramos eso porque dice, como ahorita leímos en la historia del leproso, el leproso le dijo a Jesús, si quieres. ¿Por qué le dijo eso? Él, uno, porque andaba afirmando su poder, que si tú quieres, lo puedes hacer. Y segundo, si tú lo quieres, también me lo puedes hacer. Y Jesús, ¿qué dijo al leproso? Dijo, yo quiero. Estas palabras eran la misión entera de Jesús. Jesús vino desde la gloria del Padre, se humilló como un siervo para ayudar a todos. Y dice Jesús, estoy dispuesto, yo quiero ayudarte. Claro, así es. Y saben, cuando más adelante, cuando veamos lo que le sucedió a Juan el Bautista, lastimosamente, que lo encarcelaron, y le preguntó a sus discípulos que vayan a ver si Jesús en realidad era el Mesías. Cuando fueron los discípulos de Juan a ver a Jesús, ¿qué es lo que Jesús les dijo? Observen y díganle lo que han visto. Y entonces ellos regresaron a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, y él les comenzaron a decir todos los milagros de los cuales Jesús estaba obrando. Y no le quedó duda alguna a Juan el Bautista de que Jesús es el Mesías, porque parte de la obra del Mesías era restaurar a los quebrantados, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos. Y es aquí lo que estamos viendo. Pero el milagro sucede cuando hay una necesidad que ellos mismos no pueden suplir por sí mismos. Así que tienen que venir a Jesucristo. Sí, algo importante que podemos ver cuando en las próximas lecciones, cuando llegamos a Mateo 24, vamos a ver que Jesús da la profecía que va a haber profetas en el futuro que van a ser falsos, que también van a hacer milagros. Pero lo que él nos dice como advertencia es que sus palabras no van a exaltar a la Biblia. Lo que vemos con Jesús es que su vida y las palabras que predicaba estaban en armonía, porque él era la palabra de Dios, ¿no? Claro. Pero estos profetas falsos hacen milagros y todos dan gloria a Dios, pero después cuando ellos predican, no están predicando la verdad. Claro. Y eso es lo que tenemos que realmente dar gracias a Dios, de que él también nos puede dar esa misma victoria de tener nuestras palabras, nuestra vida completamente en armonía con la palabra de Dios. Carlos, ¿tú ibas a agregar también a esto? Sí. Aquí en la historia del centurión, yo nomás saqué una lección que la misma fe que él tenía, que nomás al Jesús decir algo, él sabía que eso iba a pasar. Y esa es la misma fe que nosotros tenemos que tener. Hoy en nuestro tiempo, hay veces pensamos que es difícil que Dios haga lo mismo, pero no es difícil. Aquí vemos que nomás al creer en la palabra de Dios y pedir, entonces Él nos puede dar así. Hasta en nuestros días, hoy Él todavía puede hacer milagros, sanar a alguien y cosas así. Y aquí hay una pregunta que yo creo que al hablar de eso, Carlos, que nos debemos de preguntar, y es, ¿por qué no? ¿Por qué no Dios puede sanar a mi mamá que está enferma? ¿Por qué no Dios puede cambiar mi vida al leer la palabra de Dios? ¿Por qué no Dios me puede dar victoria sobre a lo mejor esta batalla que ando luchando en mi vida? ¿Por qué no? Aquí, y yo creo que la respuesta es muy fácil. Dios quiere darnos la victoria. Claro. Y nosotros debemos hablar como si nuestra fe es invencible. Exacto. Y hay elementos también que tienen que ir juntos para que el milagro efectúe. La fe del individuo, el poder de Dios, y en realidad el deseo de dejar el pecado, porque lastimosamente mucha gente que está pidiendo se va a oír duro, pero vamos a leer un versículo aquí que comprueba eso, de que mucha gente que quiere un milagro de físico, una sanidad física, nomás quiere ser libradas del dolor físico, de ya sea de las consecuencias, ya sea cáncer, diabetes, lo que sea, pero no quieren apartarse del pecado. Y Dios no puede obrar esa clase de milagro sin la persona entregar su corazón. Miren lo que dice aquí Mateo capítulo 9, 1 en adelante. Es el paralítico, dice, después de esto Jesús subió al arca, cruzó a la otra orilla. Versículo 2, allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio, ¿qué es lo que vio? La fe de ellos, vio la fe de sus amigos. Ok, ahí está el primer componente. Le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Pausa. Estos amigos trajeron a su amigo que era paralítico a Jesús para que lo librara del paralismo o para que le perdonara los pecados. Para sanamiento físico. El sanamiento místico. Pero me imagino que hubo un pequeño asombro en ese momento al ver de que Jesús, las primeras palabras, no es lo mismo que le hizo al otro leproso, quiere ser salvo. Claro que quiero que sea salvo. No, aquí le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque en estos tiempos, en la época cuando Jesús vino aquí, cuando una persona tenía una enfermedad de esta magnitud, la lepra o el paralismo, la gente pensaba que era porque un pecado grave que sus padres habían cometido, Dios se ha apartado de ti y por eso naciste de esa manera. Y es un sentimiento que se escucha hoy en día también, lastimosamente, dentro de ciertos círculos cristianos, que tú tienes esa enfermedad o te está sucediendo eso por algo que has hecho en Cristo. Ese estigma estaba sobre el pecho de este hombre. Y me imagino, Dios, que conoce todos los corazones del ser humano, sabía el pesar que tenía sobre el pecado, tenía sobre este hombre. Y las palabras salieron: ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Versículo 3, los que estaban ahí pensaron que Jesús estaba blasfemando, porque blasfemia es tomar prerrogativos de Dios hacia sí mismo, pero sabemos que Jesús es Dios. Versículo 4 dice, pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, ahí está, dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que le diga, los pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y ande? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, el paralítico se levantó y se fue a su casa. Familia, amigos que nos están viendo y escuchando, para que un milagro pueda suceder en las vidas de las personas, tiene que haber un rendimiento de corazón. Y este acontecimiento nos cuenta, como tú dijiste al principio, Sharon, que aunque no venga el milagro físico, pongan atención, que aunque no venga el milagro físico, porque yo sé que hay cristianos fieles y sinceros que nos están viendo y escuchando y han estado orando a Dios por sanidad por años y no han recibido la respuesta todavía, pero la respuesta viene. Que aunque no venga sanidad física, para el paralítico, el perdón de los pecados hubiera sido suficiente. Eso hubiera removido de él una carga que traía interior. Pero Dios, para demostrarle a los demás que él tenía el poder, también le dio el sanamiento físico. Así que no se desanimen aquellos que no han recibido sanidad también. Pero continuemos porque el 8 y el 9 tienen mucho muchísimo más todavía. Jesús, entre todos estos milagros, en el versículo 18 del capítulo 8, hubieron hombres, quizás mujeres también, que escucharon el Sermón del Monte en el capítulo 5, 6 y 7, vieron los milagros y se le quieren acercar a Jesucristo y le dicen que lo quieren seguir. ¿Y cómo les respondió Jesús a estos que querían ser discípulos de ellos? Les dijo que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. ¿Debería de desanimarnos a nosotros el hecho de que tal vez no sea fácil ser discípulos de Jesucristo? ¿Nos debería de desanimar eso? No, porque nosotros vemos que en la vida de Jesús mismo, su vida de él no fue fácil. Él tuvo muchas tentaciones, pruebas en que el diablo quiso hacer él caer. Pero vemos que en la vida de Jesús, a pesar de lo que él pasó, él tuvo victoria sobre el pecado. Y ese nos da nosotros ánimo y también nos enseña que nosotros, con la ayuda de Jesús, podemos vencer también así. So, a pesar de los problemas que enfrentamos cada día, todavía podemos tener paz y felicidad. Así que Dios nos puede dar. Amén. Las recompensas que él nos ha prometido en el reino de los cielos superceden cualquier tribulación de las cuales podamos pasar nosotros aquí, porque el ser un, y lo estamos viendo ya, interesantemente, aquellos que viven aquí en Norteamérica, al ver las noticias, cuando ven por las clases de persecuciones de las cuales los cristianos están pasando, no es un, ¿cómo se dice? Un jardín de rosas o un caminar de rosas, el dicho. Para el cristiano, para algunos tal vez sea, ¿me entiende? Pero para la mayoría de los cristianos, ya sea en Latinoamérica o aquí en los Estados Unidos, hay tribulaciones por las cuales tenemos que pasar. Pero el ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo, no tiene comparación, ¿me entiende? La ganancia es más grande de la inversión que tú harás. Pero para muchos, lastimosamente, es difícil negarse a sí mismo, dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Y eso es lo que nos presenta aquí estos versículos. Ahora, quisiera hacer una pregunta más. ¿Qué nos muestra estos milagros acerca el del leproso? ¿Qué nos dice en cuanto a Jesucristo y cómo se relaciona con las personas enfermas o desquiciadas de la sociedad, el milagro de la suegra de Pedro, cómo tratamos a las mujeres? ¿Qué nos dice esto en cuanto a Jesús? El autor viene de un estilo de vida de que todos los odiaban. Él no era un favorito, vamos a decir, en el pueblo de Israel, porque colectaba todos los taxes y todo eso. Entonces, él se relaciona muchísimo con todas estas personas, el lepro, otras personas, aún después, otros milagros. Jesús hace milagros con personas que nadie más los tocaría o hablaría. Entonces, vemos que Mateo tiene mucha consolación en saber que Jesús no tiene favoritos y que al que necesita ayuda, todo el cielo está esperando para que pidan esa ayuda, para que él pueda mandar todo lo que necesitan. Así es. Carlos, ¿cuál es el consejo que la Biblia nos deja en el libro de Santiago que debemos de hacer hoy en día cuando alguien está pasando por una enfermedad? Tú mencionaste un versículo importante en el libro de Santiago, creo que el capítulo 5. Sí, la oración por los enfermos. Si puedes leer ese versículo, sí, por favor. Es Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y el versículo 14 también. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué con aceite? ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este es el mandato que Dios nos ha dejado hoy en día. Cuando tenemos a alguien dentro de nuestra familia, de nuestra iglesia, llamen a los ancianos, oren por esa persona, úngelo, pónganle las manos sobre esa persona. El libro del Antiguo Testamento está lleno de muchas de oraciones que nos llenan de fe para sanar a las personas. Y aquí algo importante que tú mencionaste, de que lo hermoso de Jesucristo es de que Él no hacía distinción de personas. Él estaba dispuesto a tocar y sanar a aquellas personas que la sociedad había desechado, por así decir, a los leprosos. Él estaba dispuesto a sanar a las mujeres, a ciudadanos de segunda clase, por así decir, y aún a los gentiles. Y tú, querido amigo que nos estás viendo en casa, tal vez estás pasando por un momento de tribulación o prueba con tu salud, pero espero que la lección de esta semana haya sido de ánimo para ti y tu fe, reconociendo que hay poder en el nombre de Dios. Llamen a los ancianos de iglesia, que pongan las manos sobre esa persona que está enferma. Oren, depositando su fe completa en el nombre, en el único nombre bajo el cielo que puede dar salvación a los hombres, Cristo Jesús. Así que hasta la próxima, sigamos estudiando juntos.